Un importante centro de análisis en Estados Unidos recomendó al presidente Barack Obama flexibilizar de inmediato la política de su país hacia Cuba sin esperar un mandato del Congreso o cambios políticos en la isla para actuar. El informe de la institución Brookings, con sede en Washington, D.C., no pide directamente terminar con el embargo económico que Washington aplica a Cuba desde hace 47 años, pero sí aboga por acabar con la política de hostilidad hacia la isla comunista. Las sugerencias incluyen levantar las restricciones para viajes y comercio desde Estados Unidos hacia Cuba en momentos en que crecen las expectativas de que Obama modifique la relación bilateral. La copresidenta de ese informe y ex jefa de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba, Vicky Huddleston, explicó cuáles son las principales conclusiones de los 19 expertos consultados para redactar el texto, incluidos diplomáticos, académicos y analistas. Todos han concluido que lo que debe estar haciendo los Estados Unidos es una relación de engagement, es una política en la cual estamos hablando con Cuba, el gobierno. Aceptamos el gobierno de Cuba como una realidad. No quiere decir que es nuestro gobierno preferido, pero es un hecho. Y debemos tratar con el gobierno, debemos tener una relación que refleja nuestros intereses para hablar sobre inmigración, sobre narcóticos, sobre medio ambiente. Y también debemos terminar con esa hostilidad, porque parece que esa hostilidad ha resultado en una imagen muy mala por los Estados Unidos. Entonces, la primera cosa es esa relación más o menos normal de la diplomacia. Pero según el informe de ese cambio, ¿quién es que debe llevarlo adelante, el presidente o el Congreso? Ajá, tal vez lo más importante después de tener esa nueva política que no es de hostilidad es que el presidente de los Estados Unidos debe tomar la responsabilidad de la política. ¿Por qué es la responsabilidad dentro de la Constitución de los Estados Unidos? Y además el presidente tiene la autoridad de hacer muchas cosas para cambiar la política hacia Cuba. No es como muchas personas han dicho que el Congreso tiene que hacer nuevas leyes. No, el presidente puede hacer muchos más viajes, puede permitir que envíe dinero, que ayudamos de desastres, que vendamos equipos de comunicaciones, hasta que el presidente puede indicar que quiere que el secretario de Tesoro autorice las licencias para que las compañías americanas puedan trabajar en Cuba. Pero el objetivo final a lo que apunta el informe es que Estados Unidos normalice sus relaciones con Cuba. Sí, pero dentro de un espacio. Lo que estamos diciendo nosotros es que el presidente y la administración deben proceder inmediatamente con un grupo de iniciativas, ver cómo van la respuesta de Cuba y después otro grupo de iniciativas y después un tercero grupo de iniciativas, hasta que llegamos a una relación normal. ¿Y qué es lo que dice el informe sobre la lista de países terroristas que formula Estados Unidos y que incluye a Cuba? ¿Recomienda cambiar eso? Lo que dice el informe en el primer grupo es de hacer un estudio para ver si debe estar o no debe estar. No debe ser una cosa de emoción o opinión pública, debe ser basado sobre hechos o no hechos. Los exiliados cubanos, muchos de ellos que se oponen a este tipo de medidas, señalan que Cuba debería primero hacer algún tipo de concesiones o de reconocimientos en materia de derechos humanos, liberar a presos políticos, etcétera, antes de que Washington haga estos cambios. ¿Usted no está de acuerdo con esa idea? Bueno, por ejemplo, Cuba ha dejado 100 presos políticos desde Raúl ha tomado el poder. Habían como 300, ahora son como 200. Si estamos esperando, entonces ellos ya han hecho algo. Pero esa política es la política que nosotros tuvimos en el año 2002. Entonces, Lo que estamos haciendo es regresando a un tiempo de una política que funcionaba mucho mejor, porque cuando tuvimos esa otra política había una situación en Cuba en la cual los disidentes tenían mucho más espacio política, y eso era el tiempo en el cual tuvimos el proyecto Varela, una petición para un referéndum sobre la Constitución de Cuba. Vicky Huddleston, copresidenta del informe de Brookings Institute, un centro de análisis en Washington, y ex jefa de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba entre 1999 y 2002. Muchas gracias. Gracias.